ahí les va, pariente. Ya llegó su amigo Larcón de la Sierra con esta rolita, a ver si las gustan. Y esta rolita se la voy a dedicar a una gorda de Los Ángeles, California. Una fan. Ahí te va, gorda. Para que andas tú de presumida, se te doy, no te queda nada. Para que andas tú de presumida, se te doy, no te queda nada. Mírate en un espejo, cómo estás desparramada. Mírate en un espejo, cómo estás desparramada. Pero quieres andar a la moda y la panza no te adorna nada. Pero quieres andar a la moda y la panza no te adorna nada. Con esa panza que tienes, parece rana parada. Con esa panza que tienes, parece rana parada. Y ahí le va, pariente. Antes le decían el lechugón y ahora le dicen la sandía. Échale, pariente, ánimo. Y arriba, Culiacán, Sinaloa. Pero quieres andar a la moda y la panza no te adorna nada. Pero quieres andar a la moda y la panza no te adorna nada. Con esa panza que tienes, parece rana parada. Con esa panza que tienes, parece rana parada. Con esa panza que tienes, parece rana parada. Con esa panza que tienes,